aviéntate chingón, porque a mí me vale madre dónde y cuándo y quiénes son. No te lleves en maneras que me pueden dar razón. Yo te mato con pasión, pero estilo ejecución. No te metas en lo hondo porque sale el tiburón, y de ahí se pone mucho más cabrón la situación. No sientes la caída, te tragas tu saliva. Escapar no podrás, como Alcatraz no hay salida. Levántate si puedes, no es tiempo de que juegues. Agárrate los huevos, el culo es pa' las mujeres. Enemigos traen coraje, mas nunca se me acercan. Es que ya saben que conmigo no se cuelgan. Soy lo que soy, chingón por donde voy. Yo marco donde vengo, donde quiero, yo me estoy. Aviéntate con todo y no hay que ser pendejo. Disfruta de lo bueno y de lo malo, haz un ejemplo. ¿Quién es el que sube? Eres de la nube más alta. Te digo que maneras no hacen falta. ¿Quién es el que llega? Era, le hacemos un corrido. Putazos se lo tienen merecido. ¿Quién es el que avanza? Cansan, no pueden alcanzarme. Yo sigo disfrutando a toda madre. Es que lo que tengo, que con ustedes me entretengo. Viendo y uno por uno va cayendo. Vengo de sangre fina, por eso soy Hernández. Aguante ese puto güey, levántese, póngase los guantes. Pateándolo como Hugo Sánchez, aunque te espantes. Nosotros somos más que gigantes. Orgullo de mi raza, familia de chingón. Mi jefe de Chihuahua y mi jefita de Torreón. Por eso siempre grito, Malilla de Finito. La colonia Zaragoza de la tierra de Juaritos. Siempre de la buena y de eso nunca dudes. Te trae como Cornelio Reina, güey, allá en las nubes. Si subes, vas a durar para bajar avión. Analiza bien la situación, ustedes quiénes son. Atención, canción por canción, no hay cuestión. Yo vengo a presentarles un estilo más chingón. Simón, luces, cámara, acción. Aquí se pone bueno, ponte bien el pantalón. ¿Quién es el que sube? Eres de la nube más alta. Te digo que maneras no hacen falta. ¿Quién es el que llega? Era, le hacemos un corrido. Putazos se lo tienen merecido. ¿Quién es el que avanza? Cansan, no pueden alcanzarme. Yo sigo disfrutando a toda madre. Es que lo que tengo, que con ustedes me entretengo. Viendo, y uno por uno va cayendo. Yo miro lo que quieres ver, soy lo que quieres ser. Y lo que tú querías hacer, yo lo vine a hacer. No contaban con mi astucia, de México hasta Rusia. Llegamos en maneras más sucias, porque somos como Mario Almada. Con una pistola que tira más balas que la chingada. Gálanos, deshacemos como el Álamo. Sin dejar ni un güey vivo va a contarlo. Yo te llego en la manera más discreta. Duerme con tu cohete, puto neta. ¿Quién es malandrín? Te llego como Osama Bin Laden. Más que suficiente pa' traerte hasta tu fin. Feliz día de San Valentín, con mucho amor, puto. No me tengas miedo, pero horror, puto. Yo soy peor, puto, que las movies de terror. Maníaco soy de herencia, locote soy de honor. ¿Quién es el que sube? Se cae desde la nube más alta. Te digo que maneras no hacen falta. ¿Quién es el que llega? Que quiera, le hacemos un corrido. Putazos se lo tienen merecido. ¿Quién es el que avanza? Se cansan, no pueden alcanzarme. Yo sigo disfrutando a toda madre. Es que lo que tengo, que con ustedes me entretengo. Viendo, y uno por uno va cayendo. ¿Quién es el que sube? Se cae desde la nube más alta. Te digo que maneras no hacen falta. ¿Quién es el que llega? Que quiera, le hacemos un corrido. Putazos se lo tienen merecido. ¿Quién es el que avanza? Se cansan, no pueden alcanzarme. ¿Quién es el que avanza? Yo sigo disfrutando a toda madre. Es que lo que tengo, que con ustedes me entretengo. Viendo, y uno por uno va cayendo.